Llegamos al día sábado, hoy 20 de junio, un día tan especial que Dios separó para ti y para mí. Y antes de ingresar al estudio de esta mañana, quiero mandar un saludo a Brian David Falla y Herbert Gamarra, que hoy están de cumpleaños. Mary Salinas les desea lo mejor. Así también saludamos a Caterín Bayona Angarita, que se encuentra en Colombia, y de parte de su mami, sus hermanos y también de sus tías, quieren decirle que la quieren mucho. Carol Dayana Melo Duarte está cumpliendo 15 años y toda su familia le manda un saludo especial. Y hoy también hace 30 años, un grupo especial de niños alaba al Señor. Ellos llevan el nombre de Voces del Mañana. Y son tantos años que niños pasaron por este grupo musical que hoy les deseamos lo mejor. Que Dios puede estar con ustedes y mil gracias por alabar el nombre de nuestro Padre. Una felicitación extensiva a todos que algún momento formaron parte de esta gran familia, el coro de niños, Voces del Mañana, en Caracas, Venezuela. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título La ternura de Jesús, la ternura de Dios. El texto bíblico lo encontramos en Marcos capítulo 10, versos del 13 al 16, y dice: Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los discípulos, seguros de entender las necesidades de Jesús y sus prioridades, reprendían a esas madres para que no lo molestasen con pequeñeces. Lo notable del relato es que nos dice que cuando Jesús se dio cuenta de lo que ocurría, se indignó. Pocas veces encontramos a Jesús enojado en los relatos de los evangelios, pero aquí vemos algo que logró despertar el santo enojo de Jesús. Se indignó por la falta de ternura de los discípulos, por la mezquina y estrecha escala de valores que tenían, por la falta de visión de la importancia y el lugar privilegiado que ocupan los niños en el corazón de Dios. Y lo más importante es que Jesús nos dice que el reino de Dios les pertenece. Este reino es de ellos porque el gran corazón amoroso de Dios se conmueve por la fragilidad, la inocencia y la ternura de nuestros pequeños, y ellos han conquistado ese corazón y su reino. Jesús, el Dios creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, tiernamente, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué cuadro maravilloso! ¿Cuánto me conmueve pensar que en esos niños estaban representados todos los niños del mundo? Que no seas tú un motivo para que los niños no puedan acercarse a Jesús, sino por el contrario, que por tu amor, tu respeto, tu simpatía y tu carácter semejantes al de Jesús, ellos puedan sentirse atraídos a Él. Y por encima de las responsabilidades de tu vida adulta, recuerda, como lo enseñó Jesús en este pasaje, que nunca debes perder de vista a ese niño escondido que tienes en lo profundo de tu corazón. Tu verdadera esencia, lejos de las imposiciones artificiales de la sociedad. Hazte como uno de ellos, sincero, tierno, sensible, confiado, sobre todo en el amor de tu Padre Celestial. Que hoy pueda ser un día grande para ti, querido amigo. Y no te olvides, el reino de Dios es para los niños. Bendiciones.